Voy a daros una serie de instrucciones a todo el alumnado que está participando en el concurso de Consumópolis para que no haya ninguna duda de cómo tenéis que realizar lo que va a ser la primera parte del concurso. Sabéis que para ello se trataría de hacer un recorrido virtual por un tablero que consta de 30 casillas. Cada vez que accedáis al tablero, tenéis que meter vuestro nick y vuestra contraseña personal. Se trata básicamente de contestar, como os digo, a 30 preguntas, pero son de diferente tipo. Por un lado, van a aparecer 20 preguntas individuales, luego tendréis que resolver 3 pruebas de ordenar letras. Asimismo, va a haber otras 3 pruebas de 4 imágenes y esas imágenes se corresponden con una palabra y otras 4 pruebas que se llaman el mejor de los 4 y que serían 2 rondas de preguntas contra otros 3 jugadores virtuales. Todas las preguntas y todas las pruebas, las 30, son obligatorias. Las preguntas individuales solamente vais a disponer de 2 intentos. Si la primera vez que intentáis contestar a una pregunta individual es correcta, obtenéis 10 puntos y al segundo intento obtendréis 6 puntos. A partir del tercer intento ya no sumáis ningún punto. En cuanto a las pruebas de ordenar las letras, se corresponderían con las casillas 2, 11 y 20. Se trata de averiguar palabras cuyas letras aparecen desordenadas y para ello disponéis solo de 40 segundos. La parte o las 4 imágenes que se corresponden con una palabra y que también son obligatorias aparecerán en las casillas 5, 17 y 26. A través de 4 imágenes vais a tener que averiguar 3 palabras. E igual que en el ordena las palabras, solo disponéis de 40 segundos. Las pruebas que son denominadas el mejor de los 4 se corresponden con las casillas 8, 14, 23 y 29. Y se trata de una especie de simulación, de un juego virtual de preguntas y respuestas. En cada una de estas 4 casillas vais a tener que enfrentaros a 2 rondas de preguntas contra otros 3 jugadores virtuales. Cada uno de los jugadores va a hacerlo por turnos. Y evidentemente las preguntas, igual que todas tienen en común que el tema, como sabéis, es el consumo responsable. Al final del recorrido virtual por lo que va a ser el juego de Consumópolis, por ese tablero virtual de 30 casillas, la puntuación máxima que vais a poder obtener sería de 600 puntos. Recordad que para que se os dé válida la primera fase, tenéis que haber hecho este recorrido virtual los 5 miembros de cada uno de los equipos. De nada sirve que haga el recorrido 1 o 2. La prueba no será válida hasta que los 5 miembros de cada uno de los equipos pase por las 30 preguntas del tablero virtual. En otro podcast os comentaré cómo pasar o superar la segunda y última etapa de este concurso de Consumópolis.